Le acompañarán otros artistas como el pianista Emilio José Villacís y su padre Osvaldo Villacís en la guitarra. Además contará con la actuación del Ballet Ecuatoriano de Cámara bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas. Laxo Ecuador realizará la premiación del concurso de cortometrajes. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Flaxo Ecuador constituye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y las humanidades a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus principios son el pluralismo y la autonomía académica en búsqueda de contribuir al desarrollo de las diversas corrientes del pensamiento latinoamericano y andino y promover la justicia, la equidad y la inclusión social. Al respecto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador, su Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio realizará este viernes 16 de enero la premiación a los ganadores del concurso de cortometrajes. El evento es coordinado por la revista latinoamericana de estudios socioambientales Letras Verdes. Los filmes ganadores del concurso de cortometraje documental Miradas hacia la sustentabilidad son, en primer lugar, Cangrejada de Raíz, bajo la dirección de Adriana González, Sofía Estrada, Andrés Silva, Diana Rada y Carmen Falconi. El segundo lugar para el documental La Isla Xuño, Viviendo de la Tierra, de Óscar Miguel Luna, Karina Giselle López, Eric Sebastián Orbe y Guillermo Ricardo Romero. El tercer lugar para el film Dos Mangas, del colectivo Clima Creando. En el acto de premiación se proyectarán los cortometrajes ganadores con el comentario de sus directores. Quienes gusten de los documentales están invitados al evento a realizarse en el hemiciclo de la Flaxo, ubicado en la calle La Pradera, E7-174 y Avenida Diego de Almagro, a partir de las 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El concierto Noches de Mezzosoprano, a cargo de la Escuela Lírica Nacional del Ecuador, se presentará este 16 de enero a las 16:30 en la Alianza Francesa en Quito. Este es un espectáculo con una interesante combinación de argumentos de la ópera francesa y de situaciones jocosas que permitirán al público disfrutar del arte lírico desde un punto de vista fresco e innovador. La Escuela Lírica Nacional viene trabajando desde el 2006 por su objetivo de reactivar ese género en el país. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está en nuestros estudios el arquitecto Fernando Correa Monge. Él estará exponiendo en el Centro Cultural Benjamín Carrión el 29 de enero la exposición denominada Quito y Más Allá, una muestra de acuarelas. Bienvenido, Fernando, qué gusto contar con su presencia. ¿Desde cuándo usted en el tema de la pintura? Bienvenido. Estoy pintando, yo podría decir que como todos, o como el 99% de las personas empieza a pintar en la guardería, en el jardín de infantes, yo desde ahí creo que he estado pintando y poco a poco se ha ido en mí desarrollando una cierta habilidad que en la actualidad me ha permitido dedicarme a la acuarela, y es lo que quiero ahora compartir con ustedes en esta exposición. ¿Cómo mezclar esto de la arquitectura con la pintura, Fernando? Yo no diría que es una mezcla, sino más bien es algo que va muy de la mano, porque básicamente por los temas que yo trato, que son justamente iglesias, casas, haciendas, paisaje, detalles de arquitectura, entonces eso va muy bien con la profesión. Ahora, usted cuando se inicia y menciona claramente de que desde niño comenzó el gusto por la pintura, ¿hay unas ciertas etapas en la que los artistas o los profesionales o quien gustan de este arte tienen una especie de procesos en la que en principio comienzan a hacer trazos humanos o trazos paisajísticos? Ahora usted está dedicado específicamente con el tema de las iglesias, con las casas, con las calles. ¿Cómo fue su proceso, Fernando? Diría yo que empezó justamente con estos trazos infantiles, el típico dibujo de niño. Después, poco a poco, incursioné, tuve clases de dibujo, de pintura, donde empecé el carboncillo. En el carboncillo me dediqué bastante a los caballos. Después hice un poco de óleo, hice un poco de figura humana, de rostros, de... En algún momento hice algún modelado. Y después, poco a poco, la acuarela fue captando toda mi atención, se puede decir. Y me he dedicado a esto, justamente porque es una técnica que yo le veo muy natural. Es en base al agua, es transparente, es fluida y trata de... Y refleja, se podría decir, un poco mi personalidad, que no se complica, no me complico en nada, podría decir yo, y trato de representar con los pigmentos, con el agua, con el blanco del papel, un momento, un instante del día, de la visión que tengo en ese momento para ir pintando. Es definitivo lo que usted menciona en cuanto a una opción de pintar. La técnica de la acuarela, si le ponen el carboncillo, si le ponen el pincel, usted optaría definitivamente por el tema de la acuarela. Definitivamente me ha gustado mucho la técnica y por eso estoy en esto. ¿Y esto de la acuarela no le da muchas posibilidades de buscar más colores como es la pintura, Fernando? Ah, no, claro, la acuarela creo yo es una técnica que tiene colores ilimitados, ¿no? Que todo depende de la cantidad del pigmento, de la cantidad de agua, del papel, del color del papel en el que se está colocando estas manchas. Entonces el color es infinito aquí. Y también una cosa que marca mucho la acuarela, creo yo, que es la intensidad del color. Y eso también depende del momento de la vida, creo yo, que uno puede impregnar un color mucho más vivo, mucho más opaco, mucho más luminoso, que eso depende del estado de ánimo, totalmente. Centrándonos en el tema de la exposición que tendremos la oportunidad de ver en el Centro Cultural Benjamín Carrión, usted menciona de que lo que podremos ver son iglesias, calles, casas de hacienda, entre otras cosas. Coméntenos sobre esta exposición. Sí, la exposición es básicamente con temas de arquitectura. Como usted lo dice y como el nombre de la exposición lo menciona, es Quito, en donde estoy tratando yo de retratar monumentos, iglesias, calles, espacios que tiene la ciudad y que están cargados de arquitectura, y que yo con la acuarela quiero transmitir esa magia de estos espacios al público asistente. Y además, como comentábamos, he tratado de irme un poco más allá de las fronteras de Quito, buscando las iglesias, los pueblitos, las callecitas, los paisajes de sitios cercanos a la ciudad, que también reflejan el gusto mío por la naturaleza, por el campo, por tratar de rescatar esa sencillez, esa simplicidad, esa armonía que también presentan las casas rurales del sector. Cuando usted hace estas iglesias, estas calles, estas casas, ¿se remonta al tema del centro histórico en específico, Fernando? Sí, la mayoría son del centro histórico, pero como le digo, están también está esta mezcla o esta inclusión de temas cercanos a la ciudad. ¿Cómo encontrar esos detalles que son tan básicos, sencillos y tan que al artista le tiene que tener la posibilidad de encontrar. Cuando termina usted una obra, ¿siente como que está concluida la obra o al final de esta dice, me faltó esto? Por lo general creo yo que la obra se va acabando en cada pincelada. Me pasa a mí muchas veces que empiezo un cuadro y no estoy conforme con el trabajo, no estoy a gusto y lo dejo y vuelvo a hacer otro. Lo mismo pasa, acabo la obra, si no me gusta, la hago a un lado. Trato de que los cuadros que voy haciendo estén a mi gusto y demuestren que se ha trabajado, que me he dedicado en esto y que el producto final sea de mi agrado. Fernando, háblenos por favor de las exposiciones que ha tenido en el transcurso de su vida o la posibilidad de compartir con otros artistas. Realmente no han sido muchas, pero en esta ocasión o en esta última etapa de mi vida he querido yo compartir con la gente. Si yo tengo esta habilidad, este gusto por la acuarela, quiero justamente ahora que la gente vea, que la gente comparta conmigo. Hace algunos años, me parece que fue en el 87, participé en una exposición conjunta en una galería de arte en Intihuasi. Después, en el 2012 y 2014, participé en una exposición conjunta del Museo de la Acuarela Muñoz Mariño. Uh-huh. El año pasado, en marzo, hice una exposición en el Palacio Presidencial. Ahora esta. Entonces, como ve ustedes, no es algo muy que he tenido mucha exposición, mucha muestra, pero esto creo que me incentiva para seguir haciendo, seguir pintando y también compartiendo mi acuarela con todos los interesados. Fernando, y cuando usted realiza una exposición, usualmente, ¿qué dice la crítica de su trabajo? ¿Qué dice la crítica? Bueno, eso sería bueno preguntar a los críticos. Uh-huh. Pero yo me siento satisfecho, contento con lo que he hecho, y creo que la crítica compartirá también esto, que la acuarela justamente es algo del momento, y yo expreso eso en los cuadros, creo. Tema de la técnica de la acuarela es un poco complejo porque había el riesgo de que el momento que está trabajando una obra se le va demasiado el agua o se le va demasiado la tinta, no hay la posibilidad de corregir ni de borrar, como es fácil con el tema del óleo o con el tema del carboncillo, ¿no? Así es, la acuarela no permite esa corrección. Más bien dicho, cuando uno trata de corregir se va a ensuciar más la obra. Pero justamente esa magia de la acuarela es lo, y esa espontaneidad que existe, es que cuando aparece alguna cosa no planificada, hay que tratar de... Hay dos opciones, diría yo. La una es hacer otra obra, y la otra es tratar de incorporar esa mancha que apareció. Y eso realmente yo creo que en todos los cuadros aparece alguna cosa imprevista, pero hay que tratar de buscar ese, o de tener esa habilidad para perderla y aceptarla y hacerla parte de la obra. Invito a todos ustedes a la exposición que estará abierta en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en la Jorge Washington y Páez, cuya inauguración será el 29 de enero a las 7 de la noche y durará el mes de febrero. Espero que asistan y que podamos compartir estos trabajos con ustedes. Muchas gracias al arquitecto Fernando Correa Monge. Lo ha dicho, la exposición el 29 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. En el ámbito internacional, desde Caracas, Venezuela proyecta estrenar en este 2015 alrededor de 50 películas realizadas en ese país. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela anunció que entre las próximas primicias en cartelera estará la cinta Sabino Vive, de Carlos Aspurúa. También se anunció el filme El Río que nos atraviesa, que llegará en marzo a las salas y ha sido seleccionado para participar en importantes festivales del mundo. En diciembre se estrenará el primer largometraje de animación hecho en el país, titulado Samuel H2O, del director Álvaro Cáceres. Durante el 2014, el cine venezolano conquistó 82 premios y 242 admisiones internacionales. Desde Lima, la Municipalidad de Lima se pronunció por el fortalecimiento de la fiscalización de la venta de casas del centro histórico de la capital peruana ante la proliferación de ventas ilegales en esa zona, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El cabildo de esa ciudad dijo que muchas de las edificaciones están siendo vendidas ilegalmente. La fiscalización, de acuerdo con esa institución, debe realizarse con un enfoque de protección que no riña con la promoción del comercio. Añadió que esas casonas históricas requieren ser puestas en valor para que no sean destruidas. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. A las 20 horas con 30 minutos se presentará el grupo quiteño de rock fusión Da Pound en el Patio de Comedias en Quito. Da Pound surge inicialmente como una propuesta pegada íntimamente al folk. Durante su proceso de evolución ha ido incursionando en nuevos campos sonoros. El rock, la psicodelia, el soul son parte de los matices encontrados en el camino y van siempre aferrados a letras profundas y espacios nostálgicos. Mucha atención a las 19 horas, es decir, en 60 minutos, se proyectará la película animada Francis el Detective Gato, del director Michael Schack, en la Casa de la Cultura, núcleo de Loja. Francis es un simpático e inteligente gato que acaba de mudarse de casa. En su nuevo barrio, un enigmático asunto está acabando con todos los gatos del vecindario. También en instantes, es decir, a las 18 horas, se presentará el libro La Toya, Memorias de una Mujer Desmemoriada, de la escritora ecuatoriana Victoria Tobar Fierro, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Este es un texto armónico en lo literario, ordenado y anárquico de fondo y de forma. Con un sutil humor, este libro pasa de la narrativa espontánea, el cuento breve y a la poesía novelada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abrirá la exposición pictórica El Hawái, canto de la cosecha purúa, del artista Daniela Godoy, en la Galería de la Presidencia, en 60 minutos, es decir, a las 19 horas. La muestra contiene imágenes que cuentan historias que en la cromática constituyen el imaginario aparentemente lejano o mítico en las ciudades y que están ahí, en nuestros campos, en peligro de extinción. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Alexandra Rodríguez. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.